me estoy interiorizando de todas las novedades que hay sobre la Defensoría. La verdad que es un cargo que estaría funcionando a un equipo de abogados y profesionales que tengo. Uh-huh. Y bueno, las expectativas son muchas, son varias. Tengo muchísima gente amiga por el Facebook y las redes sociales que me han felicitado. No tengo, gracias a Dios y a mi trayectoria, un solo comentario negativo. Eso es bueno, ¿no? Y espero estar a la altura de las circunstancias. No, seguro. Y escúcheme, usted venía estudiando, venía conociendo cuál era la función del Defensor del Pueblo a lo largo de sus años, de su trabajo también, y si ya estaba interiorizado más o menos de esto. Cuando le proponen ser Defensor del Pueblo, ¿cómo es esto? Usted dijo, estoy dispuesto, lo pensó mucho, ¿cómo se decidió? Mire, en Posada, que tiene carta orgánica que se ha modificado en el año 2010, tiene en su articulado exactamente la descripción de las funciones, deberes y obligaciones del Defensor del Pueblo en su carta orgánica. Sí, sí. La verdad que me da muchísimas facultades, inclusive facultades de convocar a empresas privadas, públicas, nacionales o organismos internacionales, y convocar a las autoridades que estime conveniente. Uh-huh. Esto me ha entusiasmado mucho porque la verdad hay distintas áreas que no están siendo atendidas como corresponde. No le cargo las tintas a nadie, pero en realidad hay poco personal. El trabajo que desplegó el Defensor del Pueblo, el doctor Bayo, al cual voy a sustituir, es muy bueno. Ajá. Y la crítica que le hice, que es un amigo personal, un contador, es que tiene poca difusión su trabajo. Sí, sí. Y han hecho un desarrollo humano y social que es para aplaudirlo, pero la verdad es que nadie se entera del trabajo silencioso que está haciendo esta gente. Y bueno, tuve charlas informales con él y me pude interiorizar de los mayores problemas que tiene la gente del municipio, y en conjunto con el nuevo intendente y el nuevo consejo deliberante esperemos trabajar en conjunto y ir desarrollando toda la problemática que aflige a la gente que vive en este hermoso municipio de Posadas. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros, habernos dado esta entrevista, y por supuesto le deseamos muy buena gestión y estaremos hablando por supuesto más adelante para que nos cuente qué trabajo va realizando. Bueno, muchas gracias por la gentileza de haberse acordado de mí. Hasta luego. Adiós. Ahora presentamos las noticias. Río Negro, la Defensora del Pueblo propuso modificar la Ley de Transporte Público. Nadina Díaz ingresó ante la legislatura provincial un proyecto de modificación de la Ley de Transporte Público de Río Negro. La presentación de la defensora se originó en las numerosas quejas recibidas por los usuarios de la empresa Coco de la zona del Valle y los relevamientos y expedientes iniciados de oficio por el organismo de control.